gusta bailar y también vamos a cantar. Me gusta escuchar música, esta actividad es fantástica. Vamos a bailar y también vamos a cantar. Me gusta escuchar música, esta actividad es fantástica.